Muy bien, continuamos aquí en colectivo hasta las 12 del mediodía. Y hoy miércoles, y a esta hora, tenemos la columna de espacio, este espacio que se titula Derechos de la Gente. Y vamos a charlar y nos va a contar sobre el tema que va a tratar hoy día con el doctor Renzo Maturano. Buenos días, Renzo. Aquí Luli y Leandro te saludamos. Hola. La mosquitera, ¿cómo ahí va? Está. Bien, ¿cómo estás, Renzo? Buen día. Bien, buen día, decía, buen día Leandro, buen día Luli, y buen día a toda la audiencia de La Mosquitera. Bueno. Como siempre acá, nuevamente, con el derecho de la gente. Muy bien, un gusto tenerte aquí nuevamente en esta semana. Contanos, por favor, el tema para tratar hoy día. Bien, bueno, Leandro, hemos hablado muchísimo de derecho laboral, muchísimo, y por ahí no hemos ido a cuestiones más primigenias, más básicas, digamos, que me gustaría repasar y por ahí de que algunos trabajadores y trabajadoras la tienen re clara o por ahí no lo tenemos tampoco tan procesado en la mente y lo naturalizamos. Cómo es, cuál es la ley que nos va a regir, cuáles son, cómo hemos llegado a que una ley venga a proteger al trabajador. Entonces vamos a hablar lo que es un poco es del derecho del trabajo en general, de como herramienta de defensa de los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, para ello, Leandro, pensar primero para que nos demos una idea de lo importante, esto sí lo hemos destacado, ¿no? Que todos los avances y conquistas de los trabajadores y las trabajadoras ha sido producto de una evolución, pero de un empuje de justamente de los trabajadores y trabajadoras de forma organizada, a través de reclamos, a través de protestas, y bueno, siempre lo hemos visto. Ahora no nos vamos a centrar en eso, sino vamos a ver cómo, por ejemplo, o sea, llevamos recién 100 años del nacimiento de algunas ínfimas leyes laborales y que vamos a decir, wow, qué básicas. Claro. Por ejemplo, en 1904 es la primera vez que se envía al Congreso Nacional un proyecto de ley del trabajo que fue redactado por Joaquín B. González, pero eso no prosperó, nunca fue ley vigente. Sí, ya en 1905 surge una primera ley, que imagínate que fue que se prohibió el trabajo los días domingos. O sea, esa claro. Sería prácticamente la primer ley consagrada, es la ley 4611. Después tenemos en 1914, por ejemplo, otra ley que viene a ser de inembargabilidad de los bienes del trabajador. O sea, estamos hablando casi cosas básicas, ¿no? Podemos imaginarnos la precariedad que existía de los trabajadores y las trabajadoras. En 1915 tuvimos la ley de accidentes de trabajo. Esa ley duró prácticamente hasta los años 90, hasta el año del menemismo. O sea, una ley totalmente anticuada, reemplazada por otra ley también muy criticada, como fue la ley de riesgo del trabajo del menemismo. Después, y esta me parece ya importante destacar, vamos rápido con esta mini evolución histórica de las leyes, es que en 1921 viene a establecerse una ley que hemos charlado en otra ocasión y que si hoy nos queda tiempo capaz que la enunciamos, que es la de la jornada máxima del trabajador, que es la jornada que viene a sentar la jornada de 8 horas diarias y 48 horas semanales como un límite básicamente a la máxima explotación que venía rigiendo todos esos años. Esa ley es de 1921 y sigue hasta el día de hoy vigente. Después, ya para ir más rápido, a partir de 1940 empiezan a surgir una serie de estatutos especiales que regulaban distintas actividades, como podía ser el estatuto del bancario, de los trabajadores a domicilio, y bueno, diverso desarrollo de distintas actividades laborales, y bueno, a partir de 1944 ya empieza a haber, por ejemplo, en 1944 se crean los los primeros tribunales del trabajo, o sea que se le estaría dando por primera vez en 1944 el acceso a la justicia a los trabajadores y trabajadoras como tales. Entonces, si ya no nos pensamos, ya vemos que son prácticamente 70 años en los que surgen leyes laborales fuertes de protección, sin, como siempre, sin dejar de destacar la lucha de años y años anteriores para poder llegar a estos avances, ¿no? Entonces, de esta manera llegamos a la ley que hoy es la piedra angular de esta materia, que es la ley 2744. Disculpen que me entró una llamada. Sí, no hay problema. Y es la ley 2744, que es la ley de contrato de trabajo, que es prácticamente de la ley que, o de los temas que estamos hablando constantemente, están contemplados en esta ley, en esta normativa. Y para ello, que quería dar, digamos, un pantallazo de cuestiones más básicas, era, por ejemplo, cómo se define el trabajo en la ley de contrato de trabajo y cómo cuál es el trabajo en relación de dependencia, que va a ser el trabajo que en definitiva va a venir a proteger esta ley de contrato de trabajo. Entonces, la ley de contrato de trabajo define al trabajo como que se constituye a los fines de la ley de contrato de trabajo, es toda actividad lícita que se preste en favor de quien tiene la facultad de dirigirla mediante una remuneración. Y dice, el contrato de trabajo tiene como principal objeto la actividad productiva y creadora del hombre en sí. Sí, utiliza esa terminología, utiliza el hombre en sí, pero bueno. Solo después ha de entenderse en que media entre las partes una relación de intercambio y un fin económico en cuanto se disciplina por esta ley. A ver, para que se entienda el concepto, ¿cuál fue la idea? Uno puede cuestionarla o no a este tipo de definición, pero este es un sentido amplio. Todavía no estamos hablando de trabajo en relación de dependencia, y lo que pone en relieve es la dignidad de la persona. Por eso pone que la principal de la actividad laboral y productiva es la función creadora y productiva del ser humano, ¿no? Se buscó poner ese eje. Pero este trabajo, entran distintos tipos de conceptos, como puede ser el trabajo autónomo, que ahora lo vamos a diferenciar del trabajo familiar o el trabajo benévolo. Para ser muy, muy escueto en esto, se le llama trabajo benévolo aquel que uno puede cumplir en las parroquias, en la iglesia, en ONG, el que puede cumplir, bueno, se le puede llamar trabajo comunitario, más allá que en determinadas ocasiones y circunstancias puede estar por una contraprestación en dinero, pero eso sería este tipo de trabajo, eso. Eso no entra en la ley de contrato de trabajo, primero, eso no va a estar protegido por la ley de contrato de trabajo, no va a estar protegido. Después tenemos un trabajo familiar. Por ejemplo, no puede haber relación de dependencia entre cónyuges y tampoco lo puede haber entre padre e hijo cuando este es menor, es decir, entre los 16 y 18 años. La actividad laboral está permitida a partir de los 16 años. En ese caso, no se lo podría considerar un trabajo que se encuentre protegido por las normas del derecho laboral. Y después tenemos el trabajo autónomo, que justamente es aquella, son todas esas actividades que tienen una característica especial, que es a cuenta y riesgo del que lo ejecuta. En este entran varias, cualquier comerciante, cualquier persona que viene a hacer lo que después cumple como una locación de servicio, cuando uno contrata a un gasista, o porque después del granizo se rompieron todos los vidrios, llamamos al vidriero, ¿no? Todo eso, ahí estamos hablando de que puede haber un servicio, pero no una relación laboral, una relación de trabajo. Que cómo va a estar demarcada, y estos son los trabajadores que va a venir a proteger la ley de contrato de trabajo, es la relación de dependencia. Entonces, ese va a ser el trabajador y la trabajadora que va a estar protegido por esta normativa. ¿Y cuándo sabemos que hay relación de dependencia, Leandro? Sí. Bueno, básicamente tiene unas determinadas características. Siempre va a ser una persona física, obvio, no son sociedad anónima, SRL, no puede estar en relación de dependencia. Va a trabajar en una organización ajena y sometida a las direcciones, a las directivas y a las instrucciones que se le imparten. Va a trabajar bajo el riesgo de otro, que es el que dirige, y que bueno, por ende el trabajador no asume los riesgos económicos de la relación de trabajo, y ya me gustaría ahí que lo pongamos en desde un punto de vista crítico a esta idea, ¿no? Esto estamos hablando, así básicamente se explica desde el punto de vista jurídico, pero vemos que en la práctica esto no termina siendo siempre de esta manera. Entonces, lo que se habla, esto es la mayor parte de los juristas, cómo entienden, y de mucha jurisprudencia y jueces han aplicado, de cuándo va a existir una relación de dependencia y que por ende va a estar protegido por la ley de contrato de trabajo, es cuando existe una subordinación del trabajador que se llama una subordinación jurídica, una subordinación técnica y una subordinación económica. Entonces, la subordinación jurídica es como la principal característica para poder enmarcarlo en esta relación de dependencia, ya que el trabajador se va a encontrar sometido a la autoridad del empleador, que es el que va a ejercer todas las facultades de dirección, de control y el poder disciplinario, es decir, que lo puede suspender, desde suspender hasta tomar alguna medida de despido con causa, ¿no? Cosa que no sucede en otros ámbitos de esa forma tan tajante. Pero sí también tiene que ser, la característica de esta subordinación tiene que ser técnica. ¿Y qué quiere decir? De que el trabajador pone su experiencia y su conocimiento, pero se somete su trabajo a al parecer y a los objetivos que va señalando el empleador o la empresa. Entonces, esta subordinación técnica, por supuesto, va a ser más amplia en aquellos trabajadores que tienen una calificación, una categoría más inferior que aquellos que están más especializados o que se van profesionalizando, disminuyen, pero no deja de haber una, por ejemplo, en una mega empresa, un operador ya especializado de máquinas especiales, por ejemplo, para producir aceite o aceite de oliva, va a venir un enólogo especializado también, que por parte de la empresa, que puede demarcar eso. Es decir, que se le sigue dando, sigue habiendo subordinación técnica, por más que ese trabajador quizás pueda hacer el trabajo sin tener ninguna indicación, pero lo sigue habiendo porque va a ser el empleador el que va a decir cuántos niveles de aceite o cuánta cantidad de aceite se va a producir, además, entonces, cómo se tiene que trabajar durante esa semana o ese mes. Y después tenemos lo que se llama la subordinación económica. En este caso, él está claramente, ya lo hemos dicho, pero es que el trabajador pone su fuerza de trabajo a disposición y justamente a cambio de una remuneración en dinero. Entonces, en este caso es muy importante, el trabajador no va a participar de los riesgos de la empresa. Y te decía acá, como para hacer un paréntesis, porque una cuestión que es la clásica y esta mirada clásica del concepto de trabajador en relación de dependencia es viene a ser, para mi forma de ver, y esto yo te invito para acá para que lo podamos discutir, ¿no? Yo siempre pienso, por ejemplo, la crisis del 2008, esa crisis que repercute en Estados Unidos, en Argentina no fue para tanto, pero fue crisis automotriz, crisis de la bolsa de Wall Street también, no como la del 30, pero ahí generó una crisis que vino a ser la ley de salvataje más grande del sector empresario. Y yo siempre pongo ese ejemplo como la cantidad de veces que vemos que el Estado nacional, lo hemos visto en nuestro propio país, sale a salvar a las empresas y uno dice, bueno, el riesgo empresario ¿dónde está? Y en definitiva, cuando hay riesgo, sí lo padece el trabajador, porque termina siendo despedido. Es la primer variable de ajuste del sector empresario. Entonces, por ahí estos conceptos quedan un poco ya antiguos o desfasados con la realidad, cuando vemos que en la práctica, la verdad, es el trabajador al cual se prescinde en los puestos de trabajo, termina padeciendo el riesgo, este supuesto riesgo de la empresa, y a su vez, y esto para ya desde otro punto de vista, criticar esta idea que existe de que el trabajador no soporta los riesgos y que en definitiva tiene un salario fijo, vemos cuántas veces se le ajusta el salario en base a esos riesgos, pero además él se explica, y esto nos lo enseñan en la secundaria, cuando estudiamos economía, esta parte de que establece que por eso se justifica ante el riesgo, se justifica la ganancia del empresario, claro. La ganancia, bueno, como decía recién, vemos cuántas veces se los subsidia, se los salva a estas empresas, y a su vez la ganancia, que es un derecho constitucional que dice que el trabajador debe participar de las ganancias de la empresa, hoy vemos cómo esto es prácticamente anecdótico en nuestra constitución, no hay nadie que se ponga en cabeza de decir, bueno, implementemos este derecho. Existen algunos casos excepcionales, como son los trabajadores bancarios que tienen un 0,00001, por decirlo, uno, claro. Decirlo así pintorescamente, pero no existe esta participación de las ganancias de las empresas, lo cual sería muy importante. Y bueno, ya para concluir, porque veo que se ha pasado el tiempo, Leandro, sí. Y les pido disculpas, porque bueno, está bien, cuestiones laborales, me están llamando de dos lados distintos. Así que básicamente la finalidad del derecho del trabajo, que es proteger a los trabajadores, viene a ser una ley se llama de orden público. ¿Por qué se llama de orden público? Porque no puede haber ahí, en una relación de trabajo, en un contrato de trabajo, no es como ir y alquilar, que igual entre alquiler el inquilino también está en una desventaja, pero no es como ir y contratar, sino que comúnmente, sino que estamos en un lugar de inferioridad, de debilidad. Entonces lo que viene a hacer la ley es sentar una serie de bases que no pueden ser, son inamovibles, por eso se llama de orden público, por eso la jornada de trabajo no podría tener más de 8 horas, o por eso nos corresponde que nos paguen las horas extras, nos corresponde, no podemos renunciar a las horas extras, ¿no? Por un contrato que nos hagan firmar. Pero bueno, ese básicamente esta idea de orden público es el principio protectorio fundamental del trabajador y la trabajadora. Y bueno, Leandro, me quedaron algunas cositas, pero quería ya finalizar por el tiempo que ha transcurrido, así que vamos a seguir retomando estos conceptos, ¿sabes? Buenísimo. La verdad que te agradecemos mucho por este tiempo que nos has brindado. Y además por el compromiso que siempre tienen ustedes en este espacio Derecho de la Gente. Te mandamos un abrazo grande, Renzo, y será hasta otro encuentro.